dos historias se encuentran en este evangelio que acabamos de leer, que acabamos de proclamar. Dos personas, una el papá con su hija enferma y otra esta mujer con esta hemorragia que tenía de hace 12 años. Dos situaciones, podemos decir, difíciles, hasta desesperadas, podemos decir. Y sin embargo, cómo Jesús cambia esta situación, cómo Jesús es capaz de transformar hasta la situación más límite y la situación más imposible. Para que tengan una idea con una imagen que puede llegar a ayudar, imagínense que uno está en un lugar cerrado y oscuro. Generalmente cuando uno no ve nada y no conoce ese lugar, siempre está tratando de tocar, o sea, usando el tacto, tocando las paredes, tratando de llegar al lugar donde tendría que ir, de los objetos que se va encontrando, ¿no? Porque ya no ve nada, no escucha nada, y bueno, se encuentra en esa situación que lo único que tiene es un poco el tacto. Algo parecido le pasaba a esta mujer y también a este hombre con su hija. Estaban como en un cuarto oscuro, donde lo único que querían era tocar a Jesús. Ninguno de los otros sentidos era suficiente. Estaban tan metidos en una situación de oscuridad que necesitaba tocar desesperadamente a Jesús. Tanto el hombre que dice que le pide a Jesús de imponer las manos sobre la niña, y también esta mujer que de improviso se pone en el medio de la multitud y quiere tocar a Jesús. Quiere tocar a Jesús. Me gustaría centrarme más en el milagro de la mujer, de esta hemorroísa que aparece en el Evangelio. Miren la situación que se encontraba esta mujer. Dice la palabra de Dios: se encontraba allí una mujer que desde hace 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultados. Al contrario, cada vez estaba peor. Eso así nos lo describe la palabra, ¿no? Y es verdad, hay cosas que la ciencia y las cosas humanas pueden solucionar, pero hay ciertas heridas que solo Dios puede sanar. Solo Dios puede poner su mano poderosa y cambiar ciertas situaciones. Y nosotros los cristianos tenemos esa buena noticia. Sabemos que tenemos a Jesús de nuestro lado y sabemos que podemos contar con Él. Y que tenemos como un recurso extra, más allá de todas las cosas que humanas que pueden llegar a ayudarnos en las situaciones difíciles. Es el poder de Jesús. Seguramente todos nosotros, de distintos modos, también tenemos nuestras propias hemorragias. Me gusta esta imagen porque hay muchas cosas que tenemos dentro de nosotros que quizás no se ven, pero que internamente nos duelen. Hay cosas que nos sacan energía, podemos decir, como esas hemorragias que tenía esta mujer. Muchas cosas que quizás nos preocupan. Puede ser situaciones económicas difíciles que estoy pasando. Puede ser también problemas de familia que he puesto todo lo mejor que podía de mí, sin embargo las cosas no se solucionan. Enfermedades, problemas de enfermedad que tenemos que cargar, bueno, tristezas, cosas, decepciones personales, dificultades que tenemos en el colegio, en la universidad, pérdida de seres queridos que nos han dejado con un vacío profundo en el corazón. Y todas estas cosas pueden, y más, que pueden llegar a ser nuestras propias hemorragias. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son aquellas que hoy en este lugar, en esta iglesia, querés venir a pedir a Jesús que te sane? Dice la palabra de Dios que había una multitud en torno a Jesús. Estaba lleno de gente. Había gente que lo apretujaba por todos lados, dice. Sin embargo, había esta mujer, de entre toda esa gran multitud, tocó a Jesús. Y dice que Jesús se dio vuelta y preguntó: ¿quién me tocó? Claro, era gracioso, que ¿quién te tocó? Te están tocando todo el mundo, ¿no? ¿Quién no te tocó?, podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo seguía preguntando lo mismo. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y estaba buscando a esta mujer, y ella lo sabía. Él había sentido que una fuerza había salido de él. Algo, un poder había salido de su persona y había llegado a otra persona, a esta mujer. Y esta mujer sí, tocando a Jesús, recibió como un golpe de energía. ¿Vieron? Como algo cuando uno toca un cable pelado o algo así, que no te deja indiferente, seguro, ¿no? Así esta mujer tocó el poder de Jesús, recibió el voltaje y la energía de Jesús. Así que esa es como el gran desafío. ¿Por qué esta mujer recibió la bendición y toda esa gente que estaba alrededor no la recibió? ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial esta mujer? Que a pesar de que muchísima gente estaba cerca de Jesús y que seguramente quería sacar tantas cosas de Jesús, bendiciones, todo, esa mujer recibe de Jesús bendiciones, sanación. Por eso el gran desafío de este evangelio es esto, ¿no? Es cómo acercarse a Él, tocarlo y salir de un modo completamente transformado como esta mujer. Porque quizás estamos cerca de Jesús, de Dios y de las cosas de Dios, pero todavía nos falta que nos transforme ese encuentro. Quizás estamos ahí, estamos con la multitud, pero queremos hoy recibir todo ese poder. Queremos recibir hoy toda esa energía, toda esa sanación en este lugar, hoy y en nuestra vida. ¿Cómo hacer para salir de aquí sanados, liberados, iluminados, fortalecidos? O por lo menos que Jesús, escuchar de Jesús ese vete en paz. Salir de acá con paz frente a todas las dificultades y nuestras hemorragias que tenemos cada uno de nosotros. Por eso, esta mujer nos enseña cómo hacerlo. Y los pasos que nos da son muy buenos. Primero, dice la palabra de Dios que se puso detrás de Jesús. Esto no es algo que está así nomás. No se puso delante de Él, sino se puso detrás de Él. Si recuerdan el Evangelio que dice, quien quiera venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz. Pero sobre todo esa actitud de ponerse detrás es la actitud propia de un discípulo. Ella recibe el poder de Dios porque ella se pone detrás de Jesús. Y cuando Jesús encuentra gente, personas, hombres y mujeres que se ponen detrás de Él, cosas grandes pasan. Cosas grandes pasan. Esa es la primera gran invitación que te pone Jesús. Ponete detrás de Él. Ponete como discípulo. No te pongas adelante. Cuando uno tiene un problema, generalmente tiene una gran tendencia a tratar de tener todo controlado. ¿No es así? Y sin embargo no controla nada. Pero sin embargo queremos tener control, ¿no es así? Y hoy el desafío es ponerse atrás de Jesús. Él es el que tiene el control. Él es el que lleva adelante mi causa, mis hemorragias, mi familia, mis problemas laborales, todo. Él está adelante, yo detrás. Y eso te ayuda muchísimo. Eso ya es sanativo en sí mismo. Uno ya sale y dice, bueno, es de Jesús esto. Él está adelante y yo estoy detrás. Él es el capitán, yo soy un marinero. Listo. Mira qué buen pacto que podemos hacer. Y después ese convencimiento de esa mujer, segundo paso, que dice que con solo tocar el manto quedaré curada. ¿Qué convencimiento tenía? Se acercó con una determinación, no dudó, no dio vueltas. Cuando uno necesita y cuando uno quiere algo de Dios, tiene que ser muy determinado. Santa Teresa de Ávila decía que hay que tener, para seguir a Jesús, hay que tener una determinada determinación. Miren qué exagerado, ¿no? Porque es así. Para seguir a Jesús hay que estar muy determinados. Y esta mujer estaba determinadísima. Quería tocarlo a Jesús. Y por último, con esto termino, tocó su manto. Hizo algo, se acercó y lo tocó. Y hay muchas maneras de tocar a Jesús, por la fe. Hay muchas maneras. Yo simplemente les menciono algunas muy sencillas que les pueden llegar a ayudar. Una que nos ayuda también, que creo que es muy buena para poder recibir la bendición de Dios y la bendición de Jesús, es el uso del agua bendita. Es una cosa que parece muy simple, parece algo como que no pasa nada, pero en realidad es extraordinario el poder que tiene el agua bendita. Por supuesto, no es mágico, depende de mi fe, como esa mujer que se acercó con mucha fe. Cuando uno usa el agua bendita con fe, pasan cosas. No sé si me conocen, yo estoy en Cerrezuela, en una de las casas de la sociedad de formación ahí, y bueno, soy el párroco de Cerrezuela, y siempre cuando termino la misa tengo un ejército en el fondo con unas botellas de agua así: Padre, nos bendice agua, nos bendice agua. Y entonces dije, ¿qué? ¿Cómo usan tanta agua? Le ponen a las plantas, se toman, no sé, hacen de todo con el agua, ¿no? Pero realmente creen en el poder del agua bendita. Una mujer muy humilde me dice, yo nunca estoy enferma. ¿Sabe por qué? Porque siempre tomo un traguito de agua bendita. Pero bueno, yo creo en el poder de eso. Cuando uno lo hace con fe, yo creo que si uno tiene un lugar donde tiene agua bendita y de repente tiene un mal pensamiento, se siente mal, y uno hace una señal de la cruz con eso, con fe, pasa algo grande. Segundo medio también para recibir la bendición de Jesús y su sanación, dice el Evangelio que pedían que impongan las manos a esa niña. Y ese también es un modo también muy bueno. Pidan bendición a los sacerdotes, si hay alguna dificultad, algo. Es muy poderoso. Yo a veces uno da una bendición, de repente después una semana, no sabes después de esa bendición lo que pasó. Evidentemente no soy yo, es Jesús. Pero esa persona se acercó con fe a esa bendición y recibió verdaderamente la bendición del Señor. Y por último termino con esto. ¿Qué providencial es este Evangelio para poder leerlo en la misa, ¿no? Porque qué manera más elocuente y fuerte de tocar a Jesús que recibirlo en la Sagrada Comunión. Imagínense ustedes viniendo de ese pasillo y acercándose a recibir a Jesús en la comunión con la fe de esta mujer. Con solo tocarlo, quedaré sanado. Con solo tocarlo, seré un hombre nuevo. Con solo tocarlo, tendré paz. Con solo tocarlo, tendré la sabiduría que necesito para esta decisión. Por eso los invito, tomando el ejemplo de esta mujer, que demos un paso adelante en nuestra fe. Que hoy, frente a nuestras hemorragias, nos acerquemos a Jesús. Que nos acerquemos a Él. Que lo toquemos con ese convencimiento. Que nos pongamos detrás de Él y que verdaderamente Él nos transforme. Recibamos esa sanación, esa salvación de Él.